En pocas palabras, para pasar de plano en plano, primero se nace en el plano mental y luego materialmente. Para que el ser pensamiento pueda albergarse en un plano superior material que lo reciba y lo acoja, debe haberlo merecido gracias a su esfuerzo y dedicación. Solo así el ser podrá trascender y elevarse a otras realidades de existencia. Una vez abierto el triángulo y formado el cuadrado, el ser estará preparado para encarnar en otros planos de vida. Deberá pasar por todos los planos existentes de la dimensión primaria, hasta llegar a perfeccionar el cuadrado. Cuando lo logre, podrá pasar a la siguiente dimensión. Cuando su energía pensamiento tome la forma cuadrada, aumentará una cuarta visión llamada circunferencia. Su mente se ampliará, y con ello, también su conocimiento y entendimiento, los cuales abarcarán una visión global del universo. Al pasar de plano en plano, el ser va desarrollando el cuadrado a través de miles de experiencias y vivencias que lo ayudan a pulir las puntas del cuadrado. De esa manera formará el hexágono, que adquiere otros ángulos de visión, la profundidad y la inmersión. Continuando el camino de evolución y elevación, el ser llegará a la dimensión regular. El hexágono abrirá también sus puntas, dejando entrar la sabiduría. Esta es simbolizada por el octógono, o sea, el número 8, que significa infinito. La numeración matemática del todo parte de ese número, y al tener el ser sus cristales pensamientos en forma octogonal, abre para sí mismo otros ángulos de visión, que son la visión circular y la dimensional. Cuando el ser trasciende a las realidades superiores, el octógono se convertirá en círculo, abarcando la totalidad de los cristales y formando un cristal dimensional que poseerá la forma completa. Su visión ya no tiene ángulos, su universo y realidad son circulares. Su conocimiento, entendimiento y amor será completo y total. El ser llegó a lo más profundo de su existencia interior, es su propia realidad, es el ser uno. 59. ¿Cuál es la realidad de la luz? Intangible, profunda y de una verdad absoluta. Siempre estamos repitiendo para ustedes que nosotros existimos en la verdad y ustedes en la fantasía. No estamos subestimando su realidad, que es tan palpable como la nuestra. Nosotros tenemos una visión global del todo, sabemos y conocemos la causa y el efecto tan bien que nada escapa de nuestra percepción universal. Por eso todo lo que nosotros deseamos, creamos y pensamos tiene un fin determinado. Nuestra existencia es totalmente útil y necesaria. Nuestra energía pensamiento no fluctúa, es real, y según esta realidad, nos movemos y ejecutamos las necesidades del universo. Nosotros existimos en la verdad del todo y esta verdad nos da la luz de nuestras vidas. Nada se esconde, todo es claro, diáfano y leve, porque nos miramos con la verdad. Si ustedes tuvieran la luz, entonces verían dónde realmente viven. Disculpen si les decimos la verdad, están dentro de un basural. Ustedes caminan entre esa basura, la respiran, la comen, la digieren y la vuelven a comer. Son, en forma general, energías pensamientos inútiles, inertes, enfermas, superficiales, vacías, densas y distorsionadas. Cuando el ser despierta en los mundos primarios densos, comienza a entender el entorno de su realidad, abre los ojos internos y ve su mundo tal cual es. Por primera vez este ser empieza a vivir correctamente. Rechaza la basura en que estuvo viviendo, capta la verdad de su entorno, la ve, la huele, la siente, y al percibirla tal cual es, comienza a sentirse incómodo. Se convierte en un ser más exigente consigo mismo, escoge, analiza y determina sus alimentos, sus costumbres, sus amistades, su trabajo y el entorno de su vida. Centra su vivir a través de otros.